mí. Busco el pretexto ideal, pero si tú no quieres seguir, no vuelvo a pedirte nada. Hablas porque te entretiene y luego...